llegó a mí y mi vida transformó. Es el amor de Dios que me hizo entender que el amor todo lo puede cuando te entregas a Él. El amor todo lo puede, el amor todo lo cambia. Todo soporta y nos llena de esperanza. El amor todo lo sufre, por amor se entrega el alma. Y si todo se termina, solo queda el amor. Llena de esperanza, el amor todo lo sube.